Muy bien, pasamos al punto número 2 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial del presupuesto de la entidad ejercicio 2018. Expediente 4422/2018. Procedemos a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Examinado el presupuesto general para el corriente ejercicio junto con sus anexos y documentos correspondientes, la Comisión Informativa previa deliberación y por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 del Grupo Municipal Partido Independiente Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, se acuerda. Primero, proponer al Pleno la aprobación inicial, que se elevará definitiva si no se forman alegaciones o reclamaciones durante el periodo de exposición, y proponer al Pleno la aprobación de las plantillas del personal con arreglo a los anexos incorporados al documento. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, si les parece, les hago una, espero breve, no alargarme mucho, resumen o explicación del presupuesto, y ya luego les voy dando la palabra y vamos resolviendo dudas, ¿les parece? Bueno, por nuestra parte, indicar que hemos presentado 3 enmiendas. Queríamos saber si se iban a hacer antes de la exposición del presupuesto o se hará después. Lo que hay que entender en cuenta es que las enmiendas se aprueban antes de la aprobación del presupuesto, no puede ser después. Por eso le digo que si es menester, como suele decir, que usted haga su exposición y después nos debe palabra a Ganemos Lanzarote Podemos Yaiza para exponer nuestras enmiendas. Muchas gracias. Mi idea era un poco esa, que ya cuando tuvieras el turno de palabra, no, aparte de explicarla, y si quieres ya luego, sobre todo que hagamos los términos que tenemos que a este respecto, ¿vale? Pues bien, vamos a proceder a dar la explicación del presupuesto, que pese a algunas manifestaciones de alguna parte de la oposición, como que a buenas horas y con sol llega el presupuesto, yo me uno al dicho que también dice que nunca es tarde si la dicha es buena, y veremos que va a ser muy buena. Como bien saben, las singularidades del municipio de Yaiza, municipio situado al sur de Lanzarote, con una extensión de unos 212 kilómetros cuadrados, lo que equivale casi a la Isla del Hierro, con un 83% del territorio protegido por alguna figura, ya sea Parque Natural de los Volcanes, Paisaje Protegido de las Herias, Paraje Natural de los Ajaches o Zona Cepa. Tiene más de 17.000 habitantes, distribuidos en 13 pagos, a lo que hay que unirle en torno a unos 33.000 habitantes de población flotante. Cuenta con un núcleo turístico, en este caso es en Playa Blanca, donde residen las 2/3 partes de la población, más casi toda la flotante, por lo cual pues es un núcleo donde hay que redoblar servicios y esfuerzos. Las peculiaridades más importantes de estos presupuestos es que se propone su aprobación con superávit. En las previsiones iniciales se parte con una previsión de superávit, en tanto que los ingresos suman 25.371.520,70, mientras que las estimaciones de gasto suman 20.775.016,40, lo que supone un superávit en torno a unos 4,6 millones. Esto pues viene a que los ingresos mejoran debido a las buenas previsiones de los padrones y liquidaciones de ingresos del año anterior, y que el techo de gasto, que siempre nos restringe los gastos generales, y techo de gasto impuesto por el Estado central. En cuanto a ingresos, en líneas generales suben un 12,52% con respecto a 2017, lo que supone unos 2,8 millones más. En el capítulo 1, que es donde pues pueden estar las entradas de impuestos más fuertes, sube un 14,55% respecto a 2017, y aquí cabe decir que las previsiones en cuanto a impuestos como IBI urbana, rústica y VTM, o lo que es el rodaje, el impuesto de actividades económicas, se ha establecido según se prevén en sus correspondientes padrones, que se aprobarán, algunos ya están aprobados, otros se aprobarán en lo que resta de año. Se da un aumento en todos los conceptos, destacando en este caso el IBI urbano, que sube en torno a 1,1 millones más que en el ejercicio anterior, lo que bien puede deberse a ese procedimiento de regularización catastral, donde pues se dio de alta viviendas nuevas desde cero, en otros casos ampliaciones, y al trabajo también realizado desde catastro con altas de obra nueva que se han venido dando en estos últimos años. Recordar que el proceso de regulación que inicia el Ministerio de Hacienda a través de la Gerencia del Catastro. Del mismo modo, el rodaje o el impuesto de vehículos de tracción mecánica también aumenta en unos 183.000 euros. Creemos que fruto de el haber bajado al mínimo en 2013 este impuesto, que lo teníamos al máximo en su momento, y por iniciativa del Grupo Gobierno se bajó al mínimo, y eso ha hecho un pequeño efecto llamada, y se han registrado, pues cada año se nota que se registran vehículos nuevos. En cuanto a las previsiones del impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que se conoce como las plusvalías, también figuran en este presupuesto en función de las cantidades liquidadas en el 2017, lo que ha supuesto una pequeña subida de en torno a unos 39.000 euros. En cuanto al capítulo 2, donde tenemos los impuestos indirectos, sube con respecto a 2017 un 18,3%, y las previsiones de ICIO figuran también a raíz de lo liquidado en el 2017. Por lo que se estiman en este año unos 235.000 euros frente a los 25.000 que había en 2017. Esto puede deberse principalmente a otra herramienta importante urbanística que se por fin se aprobó a finales del 2014, entrando en vigor, que es el Plan General de Ordenación Urbana. A través de ello, pues tanto inversores como particulares pues pueden hacer su vivienda familiar, y en ese sentido pues se solicita la licencia y se llega a ejecutar por completo la obra y por tanto se devenga y se genera y se liquida el ICIO. Entendemos que gracias a eso pues hay más seguridad en cuanto a las construcciones, y eso repercute en que haya una mayor liquidación en este impuesto. Por otro lado, pues las previsiones recibidas en cuanto a otra de las entradas de aquí, que es el REF y el ISTE, se reciben por parte de la FECAN a través de los organismos del Gobierno Canarias. En cuanto a las participaciones, pues se denota una subida del 11,75% con respecto a 2017, lo que son unos 369.000 euros más. En el capítulo 3 tenemos pues tasas y otros ingresos. En líneas generales sube un 24,21% con respecto al año anterior. La mayoría de estos conceptos, por ejemplo, aquí está la tasa de recogida de basura, pues se estima según el padrón municipal, que dado en los últimos años si había una tendencia a la baja, pues este año se incrementa en un 47,55%, también debido a esas altas nuevas que cuando son altas nuevas repercute también en que se genera basura, y también por una inspección que se está llevando a cabo a través de la policía en cuanto a lo que es la basura industrial en los locales, y la verdad que también está repercutiendo en una mejora de ingresos. La mayoría del resto de conceptos pues son basados en las liquidaciones de ejercicios anteriores, que son los datos que arrojan tanto la contabilidad como la recaudación. Se estima también, debido a lo mismo, a la aprobación de ese plan general que permite esa mayor confianza, una subida en las tasas de licencias urbanas en torno a casi un 50%, son unos 400.000 euros más. Si bien también debido a que gracias a ese plan general, como bien saben, hay muchos hoteles y residenciales o incluso planes parciales enteros, los cuales los juzgados han anulado su licencia, pues dentro de ese procedimiento de regularización pues tienen que presentar proyectos nuevos, y esos proyectos llevan su estudio y tal, por tanto se generan también tasas de la licencia, y por eso entendemos que también influyen que estas partidas suban. Por esta misma razón se va procediendo, como bien dije, a la regularización de complejos hoteleros, y como dije antes, también al haber más confianza en poder las familias construir su unidad familiar, pues también eso repercute en la subida. En cuanto al capítulo 4, son las transferencias corrientes, es decir, lo que percibimos de entidades supramunicipales, sube un 4,19% respecto a 2017. Una de las principales entradas en este capítulo es el Fondo Canario de Financiación Municipal, el cual hemos recibido las previsiones o estimaciones a través de los órganos del Gobierno Canario, como puede ser la FECAN, y en esas previsiones se estima un incremento de unos 500.000 euros, más que en 2017. Otra de las entradas principales son las participaciones en los tributos del Estado, que según los datos suministrados por la Dirección General de Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda, se estima un decremento, en este caso, de unos 181.000 euros respecto a 2017. Además de la reducción que se aplica a este concepto por las liquidaciones negativas que aún quedan pendientes de devolver de ejercicios 2009 y 2011, que ya en 2012 se empezaron a devolver y ascendía a un total de 889.000 euros, y a día de hoy quedan unos 321.000. Capítulo 4 son los ingresos patrimoniales. En este caso, la entrada mayoritaria y más fuerte es los ingresos por el servicio de transporte de camellos en la Montaña del Fuego. Aún así, tiene una pequeña bajada del 0,7% con respecto al año anterior, pero sigue manteniendo pues esa mejora en cuanto a años anteriores dada pues la mejoría en la afluencia turística y en la venta de excursiones. En el capítulo 8 son activos financieros, en este caso corresponden con la partida que luego en gastos veremos la misma que se da en lo que son los préstamos reintegrables al personal funcionario y laboral. En este sentido, ya el año pasado duplicamos la cantidad, pasamos de 30.000 a 60.000 y en este año se mantiene igual, puesto que hemos visto que esa cantidad cubre todo el año y cubre hasta el momento las necesidades demandadas por los empleados. Pasamos ya al presupuesto de gastos. En líneas generales desciende un 9,28% con respecto a 2017, unos 2,1 millones de euros. Esta merma pues viene debido principalmente a que en el capítulo 9 de pasivos financieros ya solo se prevé la anualidad correspondiente al crédito del BBVA para este ejercicio 2018. Incluso a este crédito, como bien saben, se canceló a principios de junio en su totalidad. Pero como el presupuesto se aprueba contando las cantidades a 1 de enero, pues realmente hay que reflejar esa partida. Y luego veremos más adelante otro punto del orden del día, que es la incorporación de remanentes, puesto que se va a contabilizar con remanentes positivos del ejercicio anterior. Anteriormente también, el año pasado, se reflejaba las cantidades anuales y de amortización anticipada del fondo a proveedores, aquel famoso fondo a proveedores que se inició en 2012, pero que también les recuerdo que el año pasado el Grupo Viendo procedió a la cancelación completa en la mitad del tiempo de vida de este crédito y, por tanto, eso también ha supuesto esta merma de casi esos 2 millones que se tuvieron que reflejar. En el presupuesto de gasto mantiene la línea de presupuestos anteriores, limitado siempre por lo que dije antes, ese techo de gastos impuestos por el Estado central, que para este año se fija en el 2,3% del gasto computable. Lo que ha supuesto pues un ligero aumento en los capítulos 1, 2 y 4, en detrimento de la inversión del capítulo 6. Se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, en tanto que en nuestro caso se da una situación de superávit. Lo que se pide es que siempre se apruebe como mínimo en equilibrio, es decir, ingresos cubren la misma cantidad de gastos, pero en este caso incluso los ingresos son mayores, puesto que por la buena previsión de los padrones de ingresos. Además, la ejecución del presupuesto siempre gira en torno a que se produzca una situación de capacidad de financiación y, tal como se denota a raíz de los resultados de superávit al cierre del 2017, que alcanzan más de los 9 millones de euros, parte de ellos se han incorporado al presente presupuesto para amortizar, como bien dije antes, los 7,1 millones pendientes del crédito BBVA que ya se amortizó y se pagaron en junio. Entrando por capítulos, en capítulo 1, capítulo de personal, se incrementa un 3,25% con respecto al 2017. Y esto, pues, gracias a la iniciativa que tuvo el Grupo de Gobierno en la cancelación anticipada del crédito del Fondo a Proveedores, el cual iba asociado a un plan de ajuste, si bien recuerdan. Al cancelar ese crédito, pues el plan de ajuste deja de estar en vigor, por lo que las medidas que se tomaron en aquel momento de reducción salariales al personal laboral pues se restituyen. El año pasado se restituyó, como fue a mediados de año, pues se reflejó las cantidades en el presupuesto proporcionales a la mitad del año. Este año hay que reflejarlo al año entero, por tanto eso supone aporta o influye en ese incremento, y por otro lado también se han contemplado las subidas salariales que suele establecer el Estado central con su ley de presupuestos aprobada recientemente, y por tanto entrando en vigor, en nuestro caso hemos reflejado el incremento del 1,75% a todo el personal funcionario laboral de la institución, lo que también ha supuesto contribuido a esta subida del capítulo 1. Por otro lado, se han dotado pues nuevas partidas de horas extras. Realmente se intentó racionalizar la que había en el año pasado hacia otros departamentos, por si hiciera falta cubrir algún, sobre todo eventos, en los que se suele hacer en la parte laboral. También se ha incrementado la correspondiente a las horas extras de la policía para reforzar los servicios normalmente en actos, fiestas y demás. Y del mismo modo, pues se ha dotado alguna partida nueva de productividades hacia ciertos departamentos en los cuales pues trabajadores hacen funciones de encargados o de coordinador y realmente pues no ostentan esa categoría. Otra pequeña subida ha sido a consecuencia de la reestructuración que sufrió el Grupo de Gobierno a raíz de la dimisión forzosa de dos compañeros, entre los cuales pues la antigua alcaldesa, que si recuerdan bien no estaba liberada de aquí, y por eso se compensa un poco luego la reestructuración de la incorporación de otros compañeros y esa plaza vacante que queda aún por si se diera alguna incorporación de algún miembro más al grupo de gobierno en lo que resta de legislatura. Por último, mencionar que la amortización de plazas en la plantilla de laborales no se ha eliminado por completo, sino que lo que se ha hecho es pasarla a creación de nuevas plazas en la plantilla de funcionarios. Plazas que son muy importantes, como por ejemplo los TAC, los técnicos de Administración General, que son juristas. Y nosotros pues tenemos gran carencia de juristas. Por ahora pues tenemos a la señora secretaria, la asesora jurídica que tenemos nosotros y la técnico de contratación, pero realmente se ven desbordados. Tenemos muchos expedientes judicializados, muchos expedientes delicados en cuanto a jurídicos, y sí es verdad que tenemos que reforzar oficina técnica con esos técnicos de Administración General, la propia Administración General, incluso recaudación. También se crean dos plazas de arquitecto técnico, una plaza de ingeniero industrial, una plaza de ingeniero de obras públicas y otra de un ingeniero medioambiental, por lo mismo, para intentar agilizar todo lo posible y ayudar, porque nos estamos viendo muy mermados en cuanto a esos puestos para sacar expedientes en oficina técnica, y desde luego, desde que la tasa de reposición nos lo permita, pues lanzaremos esas plazas. Recordar que ya hay cuatro en proceso, que son la de los cuatro oficiales de policía y uno de administrativo en cuanto a Administración General. En el capítulo 2, pues son los gastos corrientes, se incrementa un 3,23% con respecto a 2017, subida debida principalmente a esa dotación de la anualidad del servicio licitado este mismo año en cuanto a limpieza viaria y de jardines en Playa Blanca. Como bien recuerdas, en los años anteriores se dejaba una parte proporcional, pues ya en esta hay que dotar la anualidad completa. También se ha tenido que actualizar al alza las partidas destinadas, por ejemplo, al servicio de sonido e imagen, que también se adjudicó ya empezado el año, y el año pasado pues se dotó una parte proporcional. En este caso se tiene que incrementar a lo que realmente es la anualidad completa. Se han mejorado partidas culturales, de festejos, patrimoniales, para la divulgación de las riquezas didácticas de nuestro municipio y, como, ¿por qué no?, el disfrute de nuestros vecinos en esos actos y eventos que se organicen por parte del Ayuntamiento. Se mantienen actualizadas las partidas destinadas a servicios ya licitados, como puede ser el suministro de combustible, que incluso ha ido a la baja, el renting de vehículos, la defensa jurídica, limpieza de establecimientos como el Colegio de Playa Blanca, mantenimiento del alumbrado público, y el resto de partidas pues se mantienen más o menos en los mismos ratios que en el ejercicio anterior. Si bien entramos en el capítulo 3, gastos financieros, aquí es donde se contabilizan los intereses generados por las operaciones financieras. En este caso, es el capítulo que más diferencia sufre, en este caso a la baja un 85,49% con respecto a 2017, quedándose con tan solo un total de 56.000 euros para reflejar realmente la parte proporcional de ese crédito del BBVA, ese crédito que, como vuelvo y recuerdo, se amortizó en junio, pero la parte proporcional de lo que generó en el año pues se contabiliza aquí. Y esta bajada se debe principalmente a que, bueno, aquí, si bien recuerdan, teníamos también, se reflejaban los 313.000, si no recuerdo mal, del swap, de ese intercambio, operación de intercambio de intereses con el Santander, que debería haber finalizado en 2013, pero bueno, en 2010 se reformuló por 4 años más todavía, hasta 2017, con peores condiciones. Y en este caso, pues ya en octubre del pasado 2017 finalizó su tiempo de vida y, desde luego, se quedó ahí. Y eso ha supuesto pues una reducción de, como bien dije antes, 330.000 euros para este año. También se reflejaban los intereses del crédito del Fondo a Proveedores, pero como ya también se canceló el año pasado, de hecho, estas dos partidas ni siquiera aparecen en este año. La otra entrada fuerte pues corresponde eso, al crédito del BBVA, que otros años pues se tenía que contabilizar la cuota de la anualidad completa. Este año, a raíz de haberlo amortizado, pues solamente la parte proporcional. Aún así, en esa partida se dejó el total de 40.000 euros más o menos por sí. Y otras partidas también se dejaron con algo de crédito por si se hiciera necesario la contratación de alguna otra operación de crédito en lo que queda de año. El capítulo 4 son las transferencias corrientes. se incrementan con respecto al año 2017 en un 9%. Esta es una subida debida principalmente a la encomienda de gestión que se ha hecho entre el Cabildo y los 7 ayuntamientos para la recogida selectiva de envases, cartón y papel, para sacar un concurso nuevo, puesto que teníamos, la verdad, que teníamos muchas carencias, muchas deficiencias y muchas quejas en cuanto al servicio. Y si es verdad que en esta encomienda, pues hay, los ayuntamientos tienen que aportar una parte, a nosotros nos toca redondeando unos 77.000 euros, pero entendemos que si es para mejorar el servicio y no tener luego mayores problemas y tener pues mejor calidad en el servicio y mejor imagen del municipio, pues entendemos que debemos afrontarlo. Otras partidas que se actualizan a la baja, como puede ser la aportación al consorcio de seguridad, que ya el año pasado explicamos que hubo pues bueno, un malentendido con el consejero responsable de este ente, y al final pues detrajeron esa subida que plantearon, que en un principio nos habían dicho que no, y al final pues se tuvo que dotar casi unos 47.000, 45.000 euros más. En este caso, ya este año se dota la partida que corresponde, que son unos 157.000. Y a la SPEL, que el año pasado eran 160.000, si saben, ahí va la aportación anual, que son unos 60.000, creo que este año subía a 65, y el resto es una aportación para llevar a cabo el servicio de información turística en la oficina de Playa Blanca. Pues en este caso, para este año se fija en 145.000 en total. Otra partida destacada y nueva es la de la aportación a la Mancomunidad del Taxi, que realmente se hace para sufragar deudas antiguas a raíz de una reunión que tuvimos el mes pasado, y realmente para proceder a su disolución, puesto que no está funcionando, es un ente que no está ni conformado, ni tiene los empleados, y prácticamente todos los ayuntamientos, el que no se ha ido, pues por lo menos ha recuperado las competencias y se están llevando por cada ayuntamiento. El resto de partidas, pues en su gran mayoría se mantienen los mismos ratios, incluso algunas se actualizan al alza, como por ejemplo la Creciendo Yaiza, que pasa de 12.000 a 15.000, la del convenio de seguridad en los actos del municipio, que también se incrementa hasta los 50.000, y también destacar creación de partidas nuevas en el ámbito social, a nuevas asociaciones, cultural, a nuevas asociaciones culturales, deportivos, también hay. Se incrementa, incluso se le pone una nominada al Club de Fútbol Unión Sur y se mantenía la cinta. Otros años se mantenía a los juveniles, en este caso pues se ha puesto a lo que es todo el equipo, juveniles, grandes y demás. También en términos educativos pues se añade una subvención al AMPA del Colegio de Yaiza y Yuga, a la que ya veníamos teniendo del Colegio Playa Blanca. Patrimonial, porque aquí se establece la aportación a ese convenio que se iba a firmar con el SICOP, el órgano este que se encuentra su sede en Tenerife y que da asesoramiento en temas patrimoniales. Y en la protección animal, aparte de mantener la conveniada ya con el Cabildo como SARA y Dogis del Sur, que fue de nueva creación el año pasado, en este año se dota una pequeña partida para Freddy's Cat House, que se encarga también de trabajar con los gatos, hacer campaña con los gatos asilvestrados, y también se dota como nueva. En el capítulo 6 de inversiones reales, pues sufre una merma considerable del 30,94% con respecto al 2017, debido principalmente a lo que hemos explicado anteriormente, a la subida de capítulos 1 de personal, 2 de gasto corriente y 4 de transferencias corrientes. Pese a esta disminución, si bien es cierto, se está ejecutando inversión que se ha prorrogado del ejercicio 2017, como pueden ser reasfaltados de calles en Yaiza y la explanada del mercado de Uga, que ya están terminadas, la propia rehabilitación del mercado, que prácticamente está a punto de terminar, el terreno de lucha, que fue cofinanciado con el Cabildo pues puso gran parte de esa inversión, pero bueno, el Ayuntamiento también tuvo que redactar el proyecto y poner la parte que faltaba para completar el montante total, y el Parque Canino de Playa Blanca, que también prácticamente está terminado en fase de recepción. Un hecho importante en este aspecto es que, a partir de ahora, al haber amortizado por completo la deuda financiera, pues partimos con deuda cero. En este caso, la institución, tras años de penurias y tras haber encontrado pues una situación bastante desastrosa, con 33 millones de euros de deuda en total, pues por fin puede decir que tiene deuda cero, y gracias a todo ese trabajo de minucioso, de cancelaciones, de rigor en las cuentas, pues a día de hoy cualquier remanente o superávit que surja se puede destinar incorporar como inversión, cosa que años atrás era prácticamente imposible e inviable. Otro hecho a destacar es que todas las partidas destinadas a maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje, que como bien les he explicado en otros años, pues es para comprar máquinas, que, pues eso, maquinaria, algún tipo de utillaje y demás, lo que se considera inversión, que cada departamento casi tenía una partida asignada, pues en este año hemos decidido también, por criterio de intervención, y yo lo veo bien, unificarlas todas en una única partida, que es la que también manteníamos en la Administración General, con un importe, un montante total después de la unificación de 191.000 euros, y de ahí pues cada departamento, según las necesidades, pues se surtirá para comprar este tipo de material. Así también hacemos más funcional tanto el presupuesto, la estructura del presupuesto, como los trámites después a la hora de contratar estos materiales. Por el resto de partidas, pues se mantienen un tanto a la baja en algunas de ellas, como puede ser la adquisición de vehículos, bajan unos 2.000 euros, la rehabilitación de parques, balizamiento y señalizaciones, mobiliario y enseres, que sí es verdad que sube un poquito con respecto al año pasado, y para equipos de proceso de información, impresión y escaneo, que bajan un poco, pero bueno, teniendo en cuenta que si abogamos por la administración electrónica, teóricamente habría que imprimir menos. Pero sí es verdad que los escaneos y demás pues siempre hay que reforzar, y de todas formas también para reforzar sistemas de servidores y demás, que siempre cada año se hacen inversiones en ese sentido para que no haya ningún problema y se vaya actualizando y mejorando las prestaciones. Con respecto al capítulo 7, transferencia de capital, como ha venido ocurriendo en años anteriores, no se considera necesario dotar esta partida, si bien se mantiene y se deja cero por si hubiese que hacer algún tipo de transferencia en este sentido. El capítulo 8 son los activos financieros, que como bien dije en los ingresos, corresponde a esos 60.000 euros que se duplicaron el año pasado para atender pues necesidades extremas del personal, tanto laboral como funcionario, con los préstamos reintegrables. El capítulo 9 es otro de los capítulos, es donde se contabilizan los pasivos financieros, que realmente es el principal de las operaciones financieras que se van amortizando. También sufre una gran bajada, en torno al 77% con respecto a 2017, está en torno a los 2,1 millones, debido a que, bueno, el año pasado ahí se tuvo que reflejar, aparte de la anualidad del fondo a proveedores, también en unas cantidades de casi 2 millones para la amortización anticipada, que como bien se llevó a cabo y ya se liquidó esta operación bancaria, pues esta partida ni siquiera aparece, solamente aparece la anualidad del crédito del BBVA, que es el antiguo crédito de banco de crédito local, cuyos inicios pues datan de principios de los 90 y que su vida útil incluso estaba fijada hasta el 2029. Era el crédito más largo que teníamos heredado de gestiones anteriores, muy anteriores. En este caso se empezó, en aquel momento eran pesetas, pero trasladadas a euros fueron unos 10 millones que se pidieron y de los cuales no se pagó ni la primera cuota. Todo eso pasó de 10 millones a 44 millones de deuda, y ya en 2004 se reformula, que haciendo una gran quita, fijando la deuda ya total en 15 millones, pero con el acondicionamiento de que si no se cumplen los pagos religiosos trimestrales, se retrotrae a la situación anterior, o sea, los 44 millones. Hasta el momento se ha cumplido religiosamente con esos pagos, y como bien dije antes, y reitero de nuevo, en junio pues tuvimos la oportunidad y la liquidez suficiente para poder abonar esos 7,1 millones de euros que restaban, y ya pues ese crédito tampoco existe a día de hoy. Si bien hay que fijar esa partida con esa anualidad, puesto que tenemos que hacer las previsiones a 1 de enero de 2018. Por todo ello, esta partida, ya como bien digo, solo refleja esa anualidad de 632.000 euros, y partida que se verá incrementada posteriormente en los siguientes puntos del pleno con esos remanentes de tesorería para poder contabilizar esta cantidad amortizada. Por mi parte, nada más, entendiendo que bueno, que el presupuesto, pues dadas las vicisitudes del municipio y de los servicios que se prestan, entendemos que cumple todos los beneplácitos por parte de intervención, tanto en los ingresos como en los gastos. Cumplimos la estabilidad presupuestaria también, que es tan importante para una institución, e incluso cumpliremos con la regla del gasto, esa regla del gasto tan famosa que no restringe tanto. Y con ello entendemos que pues podemos cubrir esas necesidades tanto en lo que va de año como en lo que resta. Por mi parte, nada más. Yo ahora les doy la palabra por si quieren añadir algo? Ah. Pero cuando le toque, ¿no? Sí. Digo, ¿no? Esperamos al turno y hablamos de las enmiendas. Pues tiene la palabra el portavoz de Samorondón, entonces. Gracias, señor alcalde. Nada. Para empezar, con el apartado de los presupuestos, me gustaría destacar el informe de intervención, que creo que se ha pasado por alto ciertos errores de transcripción, creo yo. En el apartado primero, en documentación, en el apartado B, dice: asimismo, el presupuesto general incluye las bases de ejecución del presupuesto que contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias del Ayuntamiento de Tía. Creo que deberíamos modificar eso y que aparezca, y por eso quiero que conste en el Pleno, en acta, modificarlo y que sea Ayuntamiento de Yaiza. Entiendo que Miguel hace su labor en Tía y en Yaiza y puede ser un error en ese sentido. ¿En qué apartado, Juan? Perdón. En la primera hoja de intervención, vale. En el primer punto, en el apartado B. Ah, vale, perdón. Sí. De acuerdo, sí. Esto, sí, sí es posible. Va a costar en acta, claramente trabajará con ambos. Yo le detecté, no está él aquí, pero es verdad que se le invitó, pero tiene una citación judicial como testigo en Fuerteventura, ya que él también estuvo ahí en La Oliva. Sí, no. Y por eso es verdad que se me olvidó antes excusar su no presencia. Uh-huh. Yo incluso detecté algunos errores, se lo dije, pero es verdad que yo no me di cuenta. Pero lo tenemos en cuenta en acta y se cambia ya para la hora de la publicación después. Sí, y otro de los errores que he detectado en el mismo informe, la siguiente, seguido a esto, en el punto número 3, apartado A, la memoria suscrita por la alcaldesa, presidenta, explicativa de su contenido, etcétera. Yo entiendo que doña Gladys Acuña aún sigue mandando en este ayuntamiento, pero deberíamos poner el señor alcalde y presidente. Si se puede rectificar también, se lo agradezco. Vale, ese está, a ver. En el siguiente, donde usted ha leído lo vale. De Tía, vale. En el apartado B, también creo que sería conveniente, ya que la memoria la ha presentado usted como alcalde y presidente, entiendo. Por supuesto, también se tiene en cuenta en acta y se cambia de cara a la publicación final. Muchas gracias. Cabe destacar que, por supuesto, que desde el Partido Samborondón no vamos a estar nada contentos con esta aprobación de estos presupuestos, porque primero llegan tardísimo. Unos presupuestos, el fiel reflejo de la ejecución del año completo que queremos visualizar y trabajar por el interés general del municipio y de los vecinos y vecinas, colectivos, empresarios, etcétera, todos aquellos que se encuentren dentro de este municipio. Por lo tanto, llegan muy tarde. Y nos surge muchísimo la duda de que todas estas partidas económicas que se pueden incrementar, hablamos siempre de nuevas partidas económicas porque entendemos que se está trabajando con los presupuestos del 2017 prorrogados, entendemos de que ni siquiera vamos a tener casi tiempo suficiente para ejecutar todos aquellos proyectos que con nuevas partidas económicas, y repito otra vez, pues se puedan llevar a cabo y mejorar en este curso de 2018. Y con respecto al equilibrio de ingresos y gastos, nos sorprende muchísimo la atención que, teniendo las arcas muchísimo más saneadas, cumpliendo con la ley del gasto, a rajatabla aún si cabe, porque estamos totalmente saneados, me llama la atención que incluso teniendo más deuda en el 2017, tuvimos un pronóstico, un cálculo de ingresos de 22.900.000 euros y la estimación del gasto se puso equilibrada, 22.900.000 euros. Sin embargo, en el 2018, cuando se entiende que tenemos más disponibilidad de dinero para ejecutar, y como siempre se nos ha dicho, que siempre hay que priorizar y priorizar por la dificultad económica, ya que entendemos que vemos que no hay tanta dificultad económica, pues nos llama la atención que en los presupuestos de este año el ingreso, como usted bien ha dicho, son 25 millones y algo, 25 millones 300, y el gasto lo ponemos en 20 millones 700. Poco ambicioso. Yo entiendo que usted ha dicho que se tiene que ajustar a la ley del gasto, el techo de gasto, pero tampoco se ajustó al techo de gasto en el 2017, por lo que hacemos la comparativa. Es decir, aquí hay un, entendemos que puede haber un superávit, un remanente de 4.600.000 euros, como usted también ha destacado. No entiendo si este dinero es que se quiere, como sabemos que no tenemos margen de ejecución en este año, pues se quiere tener como un remanente para el próximo ejercicio 2019, pues poner en marcha aquellos grandes proyectos que a día de hoy se nos están vendiendo, ¿no? Si es así, pues lo podemos llegar a entender. Por eso insisto en que no nos convence el presupuesto del 2018. Posiblemente el 2019 nos va a convencer mucho más, porque habrá mucha más partida económica para inversión, porque también es verdad que es un año electoral, ¿no? Así lo entendemos nosotros. Profundizando en el presupuesto, nos gustaría también destacar, como ya dije anteriormente, el nivel de ejecución, pero bueno, ya lo he dicho. Con respecto a lo de la basura, usted ha destacado, y ya que tenemos, está de moda la basura con un conflicto que tenemos, usted ha destacado que existe un incremento de cobros de tasa de basura, por lo que ello genera también más basura. Yo no sé si esto tiene algo que ver con, a lo mejor, la reclamación que la empresa de basura también puede estar reclamando al respecto. No sé, yo lo dejo caer porque me sorprende que en los presupuestos se llame la atención y se diga esto, ¿no? Y lo refleja los presupuestos. Llama la atención también, priorizamos, pero evidentemente priorizamos en gastos que yo y el Partido San Borondón entendemos que no se debe priorizar. Nos percatamos de que en festejo, la partida de festejo, cada año va a más. Es decir, estamos en este municipio todo el día celebrando y de fiesta, pero después, sin embargo, tenemos a muchos vecinos llorando porque se le falte su calle, porque se le dé a decente ciertos pueblos y se hagan muchas mejoras que, por la dificultad económica que me recordaba doña Gladys Acuña cuando era alcaldesa, siempre, cuando traíamos propuestas y mociones al Pleno, vemos cómo para festejo no tenemos dificultad económica y sí nos gusta mucho la fiesta, porque de 2016 había 200.000, en 2017 220.000, un incremento de 20.000, 2018 250.000, un incremento de 30.000. A todo ello también se incrementa, pues, como el capítulo que usted decía, que viene a colación, entiendo yo que también es necesario, el convenio de seguridad de actos y eventos en el municipio se incrementa de 30.000 a 20.000. Claro, necesitamos planes de seguridad para todos esos eventos, un gasto añadido. Eso se incorpora también a los eventos, a las fiestas, a los actos que se hagan. Para eso no hay dificultad económica ninguna. Nos llama la atención, por lo tanto, no estamos tampoco de acuerdo en eso, porque yo no tengo cara de decirle a los vecinos que sí podemos apostar por más fiestas, por más eventos, pero no le puedo faltar su calle o no puedo solucionarle un problema que en un momento dado puedan tener. Y llevan, insisto, no este año ni el año pasado, llevan años reivindicando y pidiendo. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en ese aspecto. Centros socioculturales. Se le niega una vez más, siempre, año tras año, a muchos vecinos que quieren usar esos centros socioculturales. Y se le niegan porque no están adaptados a la seguridad, a las leyes actuales, y todo esto es cuestión de dinero. Es cuestión de voluntad, de gestión y de dinero. Y no se ve de que se quiera poner en marcha todos esos centros socioculturales, legalizarlos, ponerlos a la normativa vigente para que sea de uso y disfrute de todos aquellos vecinos. Esto, año tras año, yo llevo 3 años en este ayuntamiento como concejal de la oposición ya, y todos los años me siguen diciendo lo mismo, y vemos que todos los años no se pone en marcha. Bueno, sí, se ha puesto recientemente en marcha el Centro Sociocultural de FEME con partidas económicas que vienen a través del Cabildo, no realmente con el esfuerzo municipal. Pero bueno, por eso nos llama la atención que no veamos cómo se prioriza para unas cosas sí y para otras no. Destacamos eso porque es necesario, porque, insisto, una vez más, todos los años se le niega a las fiestas que se hacen en diferentes pueblos de nuestro municipio, se niega el acceso a los centros socioculturales porque se reconoce a día de hoy de que no cumplen con la normativa vigente. Y deberíamos trabajar en esa línea, en cumplir y poner dinero encima de la mesa para tenerlo y solucionar eso. Con respecto también al informe de intervención, cabe destacar, por ejemplo, que aquí lo destaca el interventor. Así nos encontramos con un ligero aumento tanto en el capítulo número 1 como en el 2 como en el 4, así no en el capítulo número 6, que disminuye 51.300, lo que he dicho anteriormente en las partidas de obra, etcétera, etcétera. Yo entiendo que puede venir las obras acarreadas con partidas financieras de otras instituciones que nos ayudan a realizar las obras necesarias y que también se pueden pedir créditos para elaborar dichas obras. En cuanto a la energía, De dependencias, así como telefónica, continúan sin licitaciones pertinentes. Año tras año, los mismos presupuestos, volvemos a decir, señores, el interventor dice que tenemos que sacar a concurso las licitaciones. Porque claramente dice que podría ir acarreado de un abaratamiento de los costes tanto de energía eléctrica como de teléfono. Y año tras año nos dicen que sí, se lo decimos y nos dicen que sí, que estamos en ello, pero seguimos en ello y a día de hoy acabará la legislatura y seguro que seguiremos en ello. No entiendo el motivo por qué no se pone manos a la obra y hacemos caso a lo que el interventor también hace destacar. Aquí nos hablan también de que el informe de intervención que cree dudoso de que podamos justificar el dinero que viene de la consejería en relativo a los gastos de inversión, señalar que se ha visto minorada la partida hasta poco más de 700.000 euros, lo cual pudiera resultar insuficiente a la hora de certificar la inversión ejecutada en el ejercicio frente a la consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias a la hora de justificar el destino. No sé si eso lo tienen en cuenta o no lo tienen en cuenta, porque hace mención al interventor y a nosotros nos preocupa que a lo mejor se transfiera dinero y no se pueda justificar ese dinero y a lo mejor se tenga que devolver. Señalar que por otro lado la prevé los asesores, aquí habla el informe de intervención que se habla de la, se prevé la incorporación de dos asesores políticos, no sé si no. Si bien. Hace mención a los que ya tenemos. No se prevé. No confunda a la gente, no se prevé. Señalar si por otro lado que se ya. Prevén dos asesores políticos. Sí, se prevén los que están. En el presupuesto se prevén los que están. Los que están. Entonces los que están cumplimos con la ley de, vale, desde no, el momento. No, yo digo lo que dice el informe. Yo pregunto si se prevé incorporar dos. Si no, usted dice que no, pues no. Se los prevé que son los dos que están. Vale. O sea, no se va a incorporar nada más. Vale, bien, de acuerdo, no, simplemente hago alusión a lo que dice el informe de intervención y tengo una duda y se lo pregunto. Bueno, aquí dice sacar a licitación los servicios de iluminación, como ya anteriormente hemos mencionado, y con respecto a ver, otra pregunta que tenía, sí, con respecto al apartado de comercio, a nosotros nos preocupa y yo como empresario nos preocupa muchísimo que dejemos, y esto la pregunta igual a lo mejor la señora concejal de comercio me podría explicar, vemos como las partidas económicas de comercio no incrementan, al contrario, a lo mejor disminuye y la verdad es que el tejido comercial que está en el municipio de Yaiza, la gran mayoría se encuentra anclado en una zona turística que todos conocemos y nos preocupa muchísimo que no haya inversión o la poca inversión económica que existe para fomentar, para hacer actividades que vayan encaminadas a potenciar, dinamizar el comercio local. No podemos dejar solo en manos del turismo que los comercios funcionen gracias al turismo que nos venga de fuera. También tenemos que priorizar en ese aspecto y trabajar en esa línea que poco se ve. Se nos reunió una vez en la Aurora con la doña alcaldesa Gladys, o dos veces, yo estuve una vez, pero dos veces creo, se me rectifica, para dinamizar las zonas comerciales, para hacer zonas comerciales abiertas, y veo que en los presupuestos del 2018 se aporta 0 euros a esa labor. Por lo tanto, ese proyecto al final creo que queda en nada, no sé, este año por lo menos no queda en nada, y sí nos gustaría invitarle a que se tomen medidas al respecto, ya que el año pasado, por ejemplo, se celebró el evento en agosto, que siempre se celebra, del desfile, por ejemplo, el desfile de moda en la calle Limones, que dinamizaba, ayudaba a incorporar, a dinamizar la calle comercial con el negocio local también, y este año supongo que también será un éxito, en agosto. Y usted sabe por qué se lo digo, ¿no? Se lo digo porque no se llevan ejecutando ya desde el año pasado, ya se perdió ese tipo de actos. Y este año entiendo que a lo mejor tampoco se va a realizar. Entonces yo le invito a que se ponga partida económica también para que usted también trabaje y tenga la posibilidad de ayudar a dinamizar el comercio local en cara al consumo local, no solo dejarlo en manos del turismo. Y poco más, los presupuestos prácticamente es un corta y pega de los 2017. Entendemos que como es unos presupuestos prorrogados, pues tampoco, como hemos dicho anteriormente, no se puede ejecutar mucho más de las partidas que aquí están reflejadas, pero nos llama sorprendentemente la atención e insistimos, hay diferentes partidas, cultura, festejos, etcétera, que se incrementan, pero sin embargo en obras, que es algo fundamental, y si usted tiene en cuenta la cantidad de mociones que presenta la oposición, van siempre encaminadas a mejoras en obras, porque son demandas de muchos vecinos. Ahí vemos cómo disminuye de una partida de 300.000 euros, disminuye 51.000 euros, es decir, se pasa a 250.000, algo así. O estaba en 350.000, perdón, y pasa a 301.000. Disminuye un 51.000 euros. Nosotros, por supuesto, no vamos a estar de acuerdo en ese aspecto y por eso, analizando estos presupuestos y viendo que llegan tarde, yo le invito a que no nos coja el toro para los próximos años. Yo entiendo que sí, que se van a poner a ello porque es un año, insisto, electoral y vamos a tener que hacer muchas obras para poder vender la buena gestión que se ha hecho durante 4 años. Seguro que los presupuestos del año 2019 saldrán en tiempo y forma y saldrán muy temprano para tener partidas económicas para ejecutar y pedir. Y gracias al saneamiento económico, que sí, que por un lado se lo agradezco que las cuentas estén saneadas de cómo las cogimos o cómo las cogió. O como estaban, a como están, la verdad es que sí hay que reconocer y en eso, ese aspecto se lo reconozco, pero también eso va con el sacrificio de no haber hecho inversiones lo suficiente para mejorar nuestro municipio y éramos un municipio que se nos vendía por un municipio limpio y actualmente estamos en la cola de ser el municipio más sucio de la isla, etcétera, etcétera. Insisto en que debemos trabajar para mejorar todo aquello, tomar nota de ello y ponernos ya en marcha a trabajar los presupuestos de 2019 para que se pongan en marcha y nosotros deseamos, independientemente de que sea año electoral o no, deseamos que los presupuestos se aprueben en enero del año 2019 para trabajar durante todo ese año con unos presupuestos adaptados a las necesidades reales y poner dinero en aquellas cosas que realmente necesitamos darle una solución ya, pronta y rápida. Nada más, con esto acabo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de... Responderé al final, para cerrar el asunto. El portavoz de Podemos. Vale. Referente a los presupuestos, indicar que, como hemos visto, también nosotros desde nuestro partido, después de haber estudiado los presupuestos, hemos presentado 3 enmiendas a este tipo de presupuestos, 3 enmiendas parciales. Se las voy a comentar para que, en caso de que el Pleno lo vea conveniente, lo apruebe. Lo voy a poner en primer caso. El Partido Político que ganemos Lanzarote Podemos Yaiza, en el Ayuntamiento de Yaiza, presenta la siguiente enmienda al proyecto de los presupuestos de Corporación de 2018. Enmienda número 1. Nueva subvención de las becas, pensiones e estudios e investigación. Justificación de la enmienda. Las dotaciones actuales de las subvenciones destinadas a becas y pensiones de estudios e investigación son claramente insuficientes para aquellas familias con dificultades económicas que desean que sus hijos realicen los estudios universitarios fuera de la isla. Se propone dotar una subvención de que las familias con bajos recursos de forma puedan hacer frente a los gastos anuales derivados de los estudios fuera de la isla de sus hijos. Se propone reducir un pequeño porcentaje de diversas partidas de gastos diversos correspondiente a varios departamentos, teniendo en cuenta que en el año 2017 no se ejecutaron el total de esas partidas. Dicho de otra manera, esos departamentos no notarían la reducción porque en años pasados apenas hicieron uso de las partidas. La que presentamos es, la enmienda en alta, la 320.48.900 beca en pensiones en estudio en un aumento de 10.000 euros, que la reduciríamos de los gastos diversos de agricultura y de pescas y de gastos diversos de turismo. Indicar que en este caso el aumento sería un 20%, de pasar de 50.000 que tiene subvencionado para 2018, que lleva así 3 años manteniéndose esa misma cantidad, pasarla a 60.000 euros. Nos parecería muy adecuado, y más ahora cuando tenemos superávit en ingresos. Y la retirar de la partida de agricultura de pesca, que tiene una dotación de 60.000 euros, quitarle 5.500 euros solo es un 9%, y de gastos diversos de 45.000, quitarle un 10% sería 4.500. Esto tenga en cuenta que estos son gastos diversos que no tienen consideración. Por eso es la primera enmienda, para ver si el Pleno aprueba dicha enmienda. La segunda enmienda va justificando a las subvenciones de interés cultural. Indicar que, por ejemplo, la dotación de las subvenciones destinadas a subvenciones de interés cultural pasa de una cuantía de 15.000 euros en 2017 a cero en 2018. Creemos que el interés cultural de un pueblo siempre se debería mantener dicha partida en nuestros presupuestos como lo tuvieron en 2017. Por eso se propone reducir un pequeño porcentaje de diversas partidas, tanto de gastos diversos como dicho de otra manera. Esos departamentos no notarían la reducción. El alta sería en el apartado 334, 48.900 subvenciones de interés cultural, que pasaría de cero a lo que tiene 2018 por parte del Gobierno a pasarlo a 7.500. Lo reduciríamos de baja de los siguientes departamentos: gastos diversos de agricultura y pesca, que tiene una dotación de 60.000, le reduciríamos un 4% y le retiraríamos 2.500 euros. De gastos diversos de turismo, también, que tiene una cuantía de 45.000, le quitamos un 5% y quitaríamos 2.500 euros también. Y de otros gastos de Administración General, que tiene una partida de 20.000 euros, le quitaríamos un 12,5% y le quitaríamos 2.500. Con esa cantidad, lo que haríamos es de tener cero en la partida de 2018 a tener 7.500 euros en la partida de subvenciones de interés cultural. Y por tercera enmienda, la dinamización de las zonas comerciales. La dotación de estas actuales de subvenciones destinadas a la dinamización de zonas comerciales pasa de tener de cuantía de 15.000 euros en 2017 a cero en 2018. Creemos que nuestro pequeño comercio son creadores de empleo, creación de riqueza en la zona donde se está implantada. Debería tener una partida en los presentes presupuestos como lo tuvieron en 2018. Por eso proponemos reducir de diferentes gastos diversos y sería darle en el alta, en la partida 22.799, dinamización de zonas comerciales, que de cero que tiene en 2018, pasaríamos a 5.000 euros como mínimo. Las bajas las volveremos a retirar de gastos diversos de agricultura, de 60.000, le quitaríamos un 3%, le quitaríamos 2.000 euros. De gastos diversos de turismo, de 45.000, le quitaríamos 1.500 euros, que es un 3% nada más. De otros gastos de administración general, que es de 20.000, quitaríamos un 7%, que serían 1.500. Con esta suma haríamos que por lo menos la plaza de dinamización de zonas comerciales pasaría de cero a 5.000 euros. Estas son las tres enmiendas. Entonces las presentamos nosotros para que se apruebe en el Pleno cuando tenga acá. Y si ahora lo aprobamos ahora o sigo con la exposición. Esto es referente a las enmiendas, si se aprueban. Yo prefiero que siga con la exposición y al final, antes de cuando ya llegue el momento de votación, incluso habrá que votarla. Correcto. Entonces ahí yo ya le explico mi parte. Y ahí la sometemos a votación. Vale, pues yo creo que Juan ha contado mucho referente al informe de intervención. A nosotros nos quedaba una duda, un momentito, porque parece que no. A ver, aquí, referente al presupuesto de ingresos de 2017 y de ingresos de 2018, nos queda una duda en la partida 39.100, en 2018 aparece como multas de tráfico. Y en el 2017 esa partida de 39.100 aparece como multas por infracción urbanística. En una, si son multas de tráfico, son 79.000 euros. Yo no sé si hemos recaudado 79.000 euros. O pertenece a multas por infracción urbanística. Es que me queda esa duda. En 2017, en el apartado aparece. Por eso me queda esa duda. En 2017, es verdad que el presupuesto lo confeccionó otro funcionario, en ese caso una interventora. Ella optó por. Incluso no sé si unificó alguna de esas partidas y lo puso como una de las dos cosas, tanto las de tráfico como las disciplinarias, urbanísticas y demás. Aquí el criterio de este caso de interventor ha sido separarlas y realmente se ha basado en la recaudación de multas de tráfico, del año pasado. 79.000 euros en multas de tráfico. Está por ahí. Bueno, vale. Está por ahí en el más o menos. Me parece una buena cantidad, no he visto yo tanto, como suele decir, para multar tanto. Después es que aparece otras multas y sanciones, que también aparece, y no son 5.000 y en otras son 2.900. Solo era el inciso ese para saber eso, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Bueno, referente a lo que hemos estado hablando, sí es verdad, el tema. A mí me queda una duda en la partida 150.62.200, adquisición de edificios e infraestructura, pasamos a cero. Y me refiero a la nave industrial. Desde el año pasado sabemos que la nave industrial había, se tenía un cometido. Ese cometido era hacer una nave industrial para tener un potrero. Yo ahora mismo me queda dudando si eso se ha quedado apartado, se ha quedado en el olvido o tiene previsto ejecutarse. Eso me queda una duda. No, sí, tiene previsto ejecutarse, incluso se hizo la tasación. Lo que sí bien es verdad que con la inversión propia del presupuesto no se acometerá, se buscará otro tipo de financiación, pero sí se está... Eso le digo, como en 2017 tenemos esa partida, lo más normal es que hubiésemos mantenido con esa partida esos 200.000 euros para lo que se iba a adquirir, tanto la nave. Veo que como no sé de dónde sacarán después la otra, a ver si habrá una nueva partida especial para ella o después habrá un cambio de crédito. Pero bueno, vemos que hemos aumentado en más de un 120% el servicio de limpieza viaria, ¿de acuerdo? Lo ha comentado usted porque lo han dicho. La rehabilitación de parques hemos reducido un 18%, de 65.000 hemos bajado 55.000. Bueno, tendrá sus consecuencias. Después, hemos visto que por la parte social, ahí vemos que siempre se ha mantenido, desde 2016, 2017 y 2018, la inmigración a 3.000, igualdad 3.000, dinamización de la tercera edad 35.000, siempre se está manteniendo. Yo no entiendo, en este año, ya no podemos hablar de crisis cuando era de crisis, de acuerdo, pero cuando estamos ahora en épocas brillantes, ¿por qué no se incrementan este tipo de partidas? Creo que la tercera edad y todo demás, no sé, debe de tener mejoras. Nos aparece muy bien que tengamos nuevas partidas, de acuerdo. Las subvenciones de interés cultural ya lo hemos puesto también como una enmienda. Nos llama la atención, como ha dicho Juan, el tema de festejos populares. De 220.000 hemos pasamos a 250.000. Creo que somos más, deberíamos pensar más en menos fiestas y más en necesidades de nuestro municipio. La dinamización social ya lo hemos presentado como enmienda. Y bueno, yo, ¿qué quiere que le quiera decir? Nosotros lo vamos a votar en contra porque, sinceramente, el tema de infraestructura, volvemos a repetir, las necesidades que tiene, seguimos bajando, hemos bajado un 14,5% de 352 a 301.000, no sé, entonces son cosas que uno no lo entiende. Embalizamiento y señalización, parece que ya no nos hace falta señales, teníamos 25.000 en 2017 y pasamos a 20.000, hemos bajado un 20%, no sé. Yo, sinceramente, creo que el grupo de gobierno, si con esto sale adelante y piensa más en otras cosas y debería pensar más en el bienestar general. Bienestar general significa todas las cosas, infraestructuras y todo lo que es relación social. Por eso no tengo más que decir y lo votaremos después. Muchas gracias. Gracias, compañero. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Se me olvidó una cosa. Sí, bueno. En el punto este que nos traen hoy, en cuanto a los presupuestos de este grupo de Coalición Canaria, créame, nos gustaría haberle prestado nuestro apoyo. Pero entiendo que unos presupuestos que deben ser una previsión de ingresos y gastos para un ejercicio, en este caso el año 2018, ya no es un presupuesto una vez transcurridos 194 días del presente año, aparte del tiempo que ahora deberán estar en exposición antes de ser unos presupuestos definitivamente aprobado. Hoy nos han hecho una exposición donde el trabajo de intervención y tesorería es el adecuado para cumplir con lo que desde el Estado y a través de las diferentes medidas económicas les han impuesto a los ayuntamientos y para recuperar la senda económica. Pero está el lado político, aquel en el que las personas que conforman un gobierno tienen que tomar medidas para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos. Y es aquí donde desde Coalición Canaria entendemos que este presupuesto innova poco, que solo se limita a gestionar el día a día. Han venido los compañeros pues hablando tanto de lo que decía el interventor como de las diferentes partidas económicas. Sí, me llama la atención también en el que al juvenil de Unión Sullaisa se le convierte una subvención de 12.000 euros a 30.000, ya usted explicó por qué, mientras poniendo un símil al juvenil del fútbol sala, pues se le sigue manteniendo la misma partida. Al equipo de lucha, ese equipo que tanta alegría nos ha dado este año al municipio, pues sí es verdad que se le mejora la cantidad económica en los presupuestos, pero que también creo que sea para incluir un dinero que se le debe desde la administración, desde el ayuntamiento. Partidas a atención benéficas y asistenciales, vemos como un año más esa partida no se toca, se deja igual, y parece ser que las necesidades en este, de estas personas pues no se mejoran en ningún sentido. Partidas en ayudas a estudiantes, pues como decía el compañero Ramiro, pues entendemos que ya que el ayuntamiento ha mejorado sus recursos económicos, pues deberíamos pensar, sobre todo todas aquellas personas que están en este grupo de gobierno, que han sido estudiantes, lo difícil que es para una familia sacar adelante a esos chicos estudiantes, y toda la ayuda que se le pueda prestar desde el ayuntamiento pues siempre será poca, y si tenemos la posibilidad de mejorarla pues entiendo que se debería hacer. Subvenciones de interés cultural, 0 euros. O sea que aquí, si alguien viene ahora con algún proyecto interesante, salvo aquellos que ya tienen una partida definida, pues este año que se olviden del Ayuntamiento de Yaiza, porque no tendrán partida económica. Curioso que entre todas esas asociaciones subvencionadas haya algunas de este municipio que no aparezcan. No sé por qué motivo, si es que no lo han solicitado, si cuál es, pero tenemos pues asociaciones o organismos como puede ser la comparsa, como puede ser algún ballet, la asociación Cacaada, que en estos listados no aparece, y no entendemos el porqué. Eso sí, tal como decía Juan y Ramiro, en festejo un incremento de un 14% en su presupuesto, pasando de 220.000 a 250.000. Aparte del incremento que ha habido tanto en seguridad como en sonido, en total unos 50.000 euros. Mientras existen calles sin asfalto en este municipio por no haber dinero. Dinamización de zonas comerciales, como comentaban también los compañeros, pasan a tener 0 euros de presupuesto. La verdad que no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Pero eso sí, para publicidad y propaganda pasamos de 95.000 euros a 153.000 euros. Un 62% más para pagar publicidad en los medios, sin saber qué criterios se hacen esos repartos, y para probablemente hacer mucha cartelería. Pero asimismo, para otras cosas no hay dinero. Ya comentamos que en el capítulo de inversiones, tal y como ponen ustedes en el presupuesto, aunque posteriormente lo modificarán, de 25 millones de euros que tiene este ayuntamiento de presupuesto, solamente se destina un 2,78% a inversiones. Por lo tanto, ya eso solo se define por sí solo. Seguir hablando de esto, pues la verdad que poco nos va a resolver. Sinceramente, no entendemos que no son los mejores presupuestos para este municipio, y por lo tanto nuestro voto va a ser en contra de ello. Nada. Ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ir por partes. Que llegan tarde está claro y lo asumo. Si bien se han hecho las comprobaciones previas, este presupuesto se ha cargado en la contabilidad y ninguna partida ha quedado negativa, por tanto, lo que va de año está cubierto, y lo que resta entendemos que también. No me voy a excusar, pero sí es verdad que la vida del que hasta el momento redacta o ha hecho el presupuesto cambió desde febrero. Por tanto, el tiempo no es el mismo, la voluntad sí la es, y dentro de las vicisitudes que se ha tenido entre que no teníamos un interventor, con todos los respetos al accidental, que desde luego presta ayuda más y más de lo que puede, pero es verdad que esto es un expediente que tal vez pues él mismo reconocía que podía ser demasiado para él. Pero bueno, como bien dije antes, el techo de gasto, el que sea mayor, lo que marca el techo de gasto o gasto computable, yo sé que son términos muy técnicos y a veces, pues bueno, hasta a mí me resulta desconocido, y eso que estoy dentro, yo me imagino desde fuera, pues tal vez pueda ser más complicado. El techo de gasto se mide con los gastos computables. Gastos computables es del capítulo 1 al 7, quitando el 3, es decir, del 1 al 7 no te puedes pasar de lo que te marca el Estado. Coges del 1 al 7 del año anterior, le aplicas el 2,3%, y eso es lo que, vamos a hacer claro, te puedes gastar, ya sea en los capítulos 1, 2, 4, 5 y 6 de inversión. Y si el año pasado había más, era porque se metió en deuda. En la deuda no te dicen que no. Entonces, el capítulo 3 y el capítulo 9, sobre todo, sí se ha aprovechado ese superávit. Y si el año pasado se aprobó en equilibrio, realmente había un superávit de 2 millones, pero se metió en deuda porque había deuda. A día de hoy no hay deuda. Por tanto, y esa deuda incluso se va a cubrir con remanentes del año anterior. No es que no seamos ambiciosos, ambiciosos somos, pero las restricciones interpuestas por el Estado tampoco dejan margen. Y recuerdo, no estaba yo aquí, pero en ejercicios anteriores prácticamente el presupuesto se cerraba en diciembre y se cuadraba lo que se había gastado con lo que se había ingresado. En fin, en cuanto a subidas en partidas de festejos, de sonido, de seguridad, no solo son para festejos, también son para actos que desarrollan otros departamentos. Pero sí es verdad que los vecinos, cuando vienen a hablarnos, nos piden fiestas. Lo típico es, a ver qué van a traer a las fiestas de este año, a ver qué van a traer a no sé dónde. Y la gente no viene gratis, tiene su coste. En cuanto a partidas a los centros socioculturales, se van arreglando. No podemos comparar una cafetería con un centro cultural. El centro cultural de esa zona sí se está usando y se puede usar. La cafetería no, porque no cumple y hay que hacer unos arreglos, que los haremos. Y se sacará concurso para que el mejor postor y el que mejor interés tenga lo coja. El centro cívico de FEME, si bien es verdad, y yo siempre he agradecido la colaboración interadministrativa, porque creo que debemos no mirar siglas, no mirar colores, sino mirar el interés general. Y eso se lo he manifestado yo al propio presidente del Cabildo. Sí es verdad que ellos aportaron, en ese caso, 150.000 euros, y no me corté en decirlo, lo dije allí en el momento de la inauguración, el Ayuntamiento tuvo que poner 50.000, aparte de la redacción del proyecto. Pero, como bien digo, lo bueno es que ya los vecinos pues tengan un sitio donde actuar, donde poder desarrollar sus actividades, y eso es lo que con lo que yo me quedo. Las licitaciones de telefónicas y energía eléctrica, sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Son pliegos complicados, son pliegos delicados. Basta decir que estamos en ello, pero es que es verdad, hay unos borradores avanzados, pero pues bueno, pues falta siempre finiquitar algún extremo. Con la luz, pues se ha intentado meterlo incluso por algún organismo de la propia FEM, la Central de Contratación, pero bueno, según qué interventor ha pasado por aquí, pues lo ve, no lo ve. En cuanto a partidas que se hayan puesto a cero, como por ejemplo dinamización de zonas comerciales, si ustedes leen el informe de intervención del año pasado, en la cual se dotó de 15.000 euros, y se aprobó con 15.000 euros, nos decía que no teníamos competencia en comercio. Por tanto, palabras textuales de la interventora del momento: aunque ustedes pongan la partida, yo no voy a firmar ningún gasto en esa partida. Que al final se modificó crédito y se pasó, si no recuerdo mal, a cultura, me parece que fue. ¿Por qué se deja cero? Porque me consta que la compañera hace todo su esfuerzo por sacar alguna subvención del Cabildo, que sería el Cabildo las da. Pero sí es más fácil, una vez que se la conceda, tener la partida creada a cero, porque se incrementa y el trámite no lleva tanto tiempo que si no estuviera creada. Por eso se crea cero. Con subvenciones culturales, compañero, sé que ha estado trabajando en bases, porque cualquiera que venga con un proyecto tiene que tener, si no está nominada, tiene que tener unas bases de concesión, como las becas, como las subvenciones deportivas. Y esas bases, pues bueno, también intentas que sean... Hay mucha casuística en este caso, intenta que sean las mejores, intenta que cubran a todo el mundo, y aún no se ha confeccionado esas bases, y me consta que el departamento lleva trabajando. ¿Qué es lo que se ha optado? Por repartir, vamos a decir, no la integridad, la totalidad, pero sí repartir a asociaciones, que como bien hay nuevas, puede ser la coral, puede ser la banda, puede ser la Parranda Danubio, y otras asociaciones, también culturales, que no aparecen en subvención nominada, están recibiendo pagos en todas las fiestas. Por tanto, van a sacar más en los pagos en la fiesta que una subvención, que la subvención que, por ejemplo, se le ha puesto a la coral o a la parranda. Y se les está pagando, y se les ha pagado. y está en torno, no sé si está entre 400 o 600 euros cada actuación que hacen, y son muchas fiestas en el municipio, fiestas de las cuales ustedes se quejan que se incremente la partida, pero es que en el fondo se aprovechan estas asociaciones también para poder mantenerse. En ese caso, creo que no nos olvidamos de ello. ¿Qué más? En las partidas de becas y ayudas. Partan del hecho, y lo reconozco, no tenemos competencias en educación. Cuando se tramitan las becas tenemos que levantar un reparo de intervención. Lo levantamos porque sabemos que es algo, como bien dice Ángel, uno fue estudiante y cualquier ayuda es poca. Y en ese sentido, basándonos en informes incluso de la propia FECAN, se ha ido levantando los reparos. Y aún así, de la partida del año pasado de 50.000, sobró 10.000 euros porque las bases, se han incrementado los niños, se ha incrementado esa partida, pero no llega a faltar. Es decir, siempre se con 50 ha dado. La parte social, pues pasa un poco de lo mismo. La hemos ido dejando en 60.000, porque es verdad que recibimos muchas ayudas de fuera. De hecho, este año han llegado, no sé si son 3 o 4 subvenciones entre Gobierno Canarias, FECAN y demás, y ha sido un montante de casi 30.000, 40.000 euros. Con lo cual, pues se acometen ese tipo de ayudas. Si bien con esos 60.000 euros se cubre la demanda que hay hasta el momento, porque es verdad que las que vienen se tramitan, se pagan sin ningún problema, y yo creo que casi siempre suele sobrar de esa partida, siempre ha sobrado. En cuanto a la nave industrial, se mantiene a cero, lo mismo de antes. Si conseguimos esa financiación, no es lo mismo no tener la partida creada que tenerla creada, porque el incremento luego va a ser más rápido. O sea, lo que es el papeleo, vamos a decirlo así, va a ser más rápido. Entonces la mantenemos a cero. Rehabilitación de parques. Es verdad que casi, pues quedarán algunos. Es verdad que la gran mayoría se han ido rehabilitando. Casi. Es más un mantenimiento lo que habría que buscar, contratar. Y si no, el compañero me corrija, creo que prácticamente casi todos. Puede quedar alguno que haya que cambiarlo total, completo, o incluso adaptarlo o homologarlo. Pero entendemos que con esas partidas da. Balizamiento y señalizaciones. Ahí me parece que ya el año pasado se terminaron de comprar todas las placas de calle. Que es verdad que las calles pues hay que señalizarlas, porque si no, bueno, el servicio correo se complica. También se puso cartelería direccional. Y en ese sentido es un poco lo que hay que seguir mejorando cada año un poquito. Entendemos que con esa cantidad, aunque haya bajado, podemos cubrir esas expectativas, por lo menos para este año. Por aquí. Vale. En cuanto a subvenciones deportivas, sí, se dota a la Unión Sur Yaiza de fútbol. Antes era los juveniles, ahora se entiende que es todo, con 30.000 euros. El dinero que se le debe a la, o le pareció entender eso, Ángel, que se le debe al Club de Lucha, no ha sido razón de este ayuntamiento ni de la Consejería de Deportes. Simplemente que el club en el primer trimestre no estaba al día con Hacienda. Ellos tendrán sus problemas, igual que los tenemos nosotros. Y aquí dejaron de entrar subvenciones porque no estaba al día con Hacienda. Las bases lo marcan así, y en ese sentido ese incremento de 7.000 euros es incluso para compensar esa pérdida. Por tanto, también somos conscientes de que es una faena no estar, porque no sé si ha sido responsabilidad o no del cuerpo directivo, no voy a entrar ahí, pero yo lo que voy es al club, y el club, las escuelas y todo, pues tienen que funcionar por el bien de los niños y de los que participan ahí. Becas, subvenciones, yo creo que más o menos lo, creo que más prácticamente lo he dicho todo. Pasamos a ver las enmiendas, ¿me parece? Sí. Alguna he ido adelantando, tal vez, pero ¿dónde está? ¿Las tienes por ahí? Ahora las puse yo. Vale, vamos a ver. Enmienda parcial número 1. Se refiere a las becas, pensiones y estudios. Por nuestra parte, como dije antes, por los sondeos hechos el año pasado, con 50.000 dio de sobra. Se han incrementado los niños con respecto a años anteriores, los estudiantes. Entiendo que no sería necesaria esta subida. Si bien con esos 50 se puede mejorar este año, ver esas bases y entender una pequeña subida, también depende de la demanda de alumnos que haya. Entonces, bueno, pasamos a la votación de cada una. No sé si tiene algo que añadir en esta. Bueno, nada, yo ya lo he explicado fácilmente. Nosotros creemos que haya una subida porque en un momento dado que se incremente la partida inicial, no sé en cuánto está la partida inicial para cada alumno, pues que se incremente ese tipo de partida. Creemos que es un beneficio para el pueblo. No es decir, como no se llega, no tal, bueno, pues si no se llega lo que deberíamos es aumentar la partida inicial para que poder gastar ese tipo de presupuestos, porque ya está metido en el presupuesto. Lo que hay que dejar que los presupuestos son para terminar ese dinero, no es para remanentes. Por eso nosotros siempre lo hemos puesto en conocimiento. Entonces, lo que me gustaría es que se lleve a la aprobación. Claro, ese posible incremento tenemos ya el margen a día de hoy con esos 50 para poder hacer esa pequeña subida, siempre y cuando ya no se nos descompense, pero entendemos que por el número que hay, si se mantiene el del año pasado, pudiera caber esa pequeña subida y darnos con ese margen de 10.000 que tenemos a día de hoy. Entonces, para... se cubriría, ¿no? Sí, se supone que es 10.000 más, por eso digo. Entonces, sometemos a votación. Sí, presentamos a votación, sí. ¿Votos a favor de la enmienda? Podemos. ¿Abstenciones? San Borondón y Coalición Canaria. ¿Votos en contra? Unidos por Yaiza y PIL. Pasamos a enmienda parcial número 2, que tiene que ver con las subvenciones de interés cultural. Como bien le dije antes, al no haber aún esas bases para poder otorgarlas a través de proyectos, pues se ha intentado conveniar con las asociaciones con las que suelen trabajar, con las que solemos trabajar, que son las que nombré antes, incluido la agrupación folclórica Rubicón, que hace pues el Festival Rubicón en Remedio. Entonces, ese es el proyecto que realmente ellos abogan. Y el resto pues se ha intentado, que ya se mejorará en futuros presupuestos, pero dotar esas pequeñas partidas para ir ayudando a esas asociaciones. Y el resto, como bien dije, hay grupos que pues se benefician de esas actuaciones en todas las fiestas prácticamente que se hacen en el municipio. Entonces, por ahí, ¿por qué se quedan a cero? Por si supongamos que nos dieran algún tipo de subvención desde Cabildo, Gobierno de Canarias o algo así, pues dejarla a cero para que la partida esté y ya luego el incremento casi es inmediato. Entonces, yo en este sentido tampoco la voy a aceptar. Si se quiere decir algo. Sí, puedo. Sí. Buenos días a todos. Lo que sí que me gustaría resaltar que, porque viendo los debates de cada uno, como bien decía Ángel, de que a lo mejor no vamos a tener, para alguien que venga con un proyecto, no vamos a tener dinero para realizarlo. No es así. Porque si incluso el año pasado teníamos 15.000 euros y se metió todo al final en la cuenta de actividades. Hasta el día de hoy, en lo que yo llevo en el área de cultura, nadie ha venido a decirme a mí, tengo un proyecto, vamos a realizarlo, y les he cerrado la puerta. Siempre he intentado colaborar y se ha llevado todo a cabo. Así que aunque esté la partida cero, ningún proyecto que venga y quiera colaboración por parte de la concejalía va a tener uno como respuesta. Pasamos a votación. ¿La enmienda? Sí. La enmienda número 2. ¿Votos a favor? Podemos. ¿Abstenciones? San Borondón, Inclusión Canaria. ¿Votos en contra? Unidos por Yaiza y PIL. Y la enmienda número 3 tiene que ver con la dinamización de zonas comerciales. Como bien dije antes, no tenemos competencias, entonces aunque dotemos esa partida como pasó el año pasado, luego intervención no nos va a dejar ejecutar nada. Entonces, no vale la pena tocar las otras partidas si realmente luego no nos la van a dejar usar. Si es verdad, y como reitero, me consta que la compañera ha hecho las solicitudes de subvención y está pendiente de resolución, y con lo que venga, pues ella hará las actuaciones que estime pertinentes en la zona comercial. Uh-huh. Pasamos a votación, entonces. ¿Votos a favor? ¿De la enmienda? Sí. Podemos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? San Borondón y Coalición Canaria. ¿Y votos en contra? Unidos por Yaiza y PIL. Ahora sí, pasamos a lo que es la votación del punto del orden del día. Lo leo. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial del presupuesto de la entidad ejercicio 2018. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza y Pil. ¿Abstenciones? San Borondón. ¿Votos en contra? Ganemos y Coalición Canaria.